Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Y pasamos ya de las 8 y es miércoles, así que no hay duda. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo. Ahora mismo nos estás escuchando en el 101.8 de la FM, o si eres más moderno, pues igual por el streaming. Y mañana podrás escucharnos ya en el podcast que difundiremos en nuestra página web, que es www.asi-asi.org. Y recuerda, todas las ASI son con dos S, de social y sindical. Pues nada, vamos a empezar el programa. Hoy el programa de hoy, el contenido va a ir de la lucha por el territorio. Y para abrirlo vamos a contactar con Askapena. Como sabréis, Askapena es una organización internacionalista y hace 5 años la policía hizo una redada, una detención de 8 militantes a los que se les piden 6 años de cárcel para 5 de ellos y la ilegalización de esta organización. Entonces hemos contactado con Xavi, que es miembro de Askapena y que nos va a contar cuál es la situación. No sé si está al otro lado. Xavi. Hola, Xavi. Bueno, parece que hay un pequeño problema. A ver. Hola. A ver. ¿Nos oyes ahora? Sí, yo oigo bien. Fenomenal. Pues nada, estábamos un poquito introduciendo, Xavi, cuál era la situación a propósito del comunicado que habéis enviado de los... bueno, pues de la petición de cárcel que hay contra 8 de vuestros militantes. Pero bueno, empecemos un poquito desde el principio y cuéntanos un poco qué es Askapena y por qué nace y sitúanos un poco. Sí, pues bueno, así para empezar, igual decir que Askapena es una organización internacionalista del movimiento popular de Euskal Herria. Uh-huh. Y un poco el trabajo que ha hecho durante sus 25 o más de 25 años de historia ha sido pues trabajar la solidaridad entre los pueblos, desde Euskal Herria hacia el resto de pueblos y desde el resto del pueblo, de los pueblos hacia Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa sería una de las definiciones, y la otra sería que todo ese trabajo lo hemos hecho desde el movimiento popular, ¿no? Sí. Desde la calle y con las organizaciones que trabajan día a día, pues en infín de sitios, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y es, sí, un poco el trabajo que hemos realizado, pues ha sido un poco con los procesos que están y han estado durante años trabajando hacia el socialismo, y un poquito también en Europa, pues sabiendo que estamos en el centro del imperialismo y estamos dentro, pues dentro de estructuras imperialistas como la OTAN. Uh-huh. O como la Unión Europea, pues trabajar contra esas estructuras. Uh-huh. Y bueno, hacéis trabajo con diferentes países de solidaridad y demás, ¿no? Quiero decir que todo el mundo conoce la trayectoria de Askapena y qué es lo que ocurre en un momento dado hace 5 años y cuál es vuestra pelea ahora. Pues bueno, como bien sabréis, pues hace 5 años estábamos en Euskal Herria en un momento muy diferente al actual, ¿no? Mm. Y el Estado, como tanta represión, pues hizo lo suyo, ¿no? Uh-huh. Al cabo, el papel que ha jugado siempre el Estado español hacia Euskal Herria ha sido mantener estructuras represivas contra todo lo que se moviera, ¿no? Uh-huh. Y qué más, contra una organización pues que desde el movimiento popular ponía en tela de juicio todo lo que hacía el Estado, ¿no? Entonces, pues un poco por eso veíamos que no era de esperar, ¿no?, que el Estado fuera tras la pena. Uh-huh. Por otro lado también, pues ya sabemos que la izquierda abertzale también estaba en un momento de reflexión, y también con un golpe contra Askapena, pues también quisiera dar otro golpe más al proceso que se estaba dando. Claro, y debilitar el proceso y al movimiento, ¿no? Eso es. Y bueno, ¿y qué análisis hacéis ahora mismo en cuanto a la petición de ahora mismo del fiscal, que se ha dado esa información de imputación, o esa información de la petición del fiscal? Sí, pues ahí hacemos 3 lecturas que están conjuntas, ¿no? Serían, por un lado, que el Estado quiere seguir utilizando los juicios políticos para, como barrera de humo, pues con que está cayendo y sabiendo que es época de elecciones, pues aprovecharlo en el momento que les haga falta, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, pues vemos que el Estado, pues con todo aquel que se mueve y con todo aquel que ponga en tela de juicio el trabajo que hace el Estado, pues va a ir contra él, ¿no? Y una, o sea, y esta es pues una demostración de que eso no ha parado, y por lo que se ve, pues no parece ser que no va a parar, ¿no? Por lo tanto, esa. Y la tercera sería pues eso, ¿no? Que quiere seguir obstaculizando pues el proceso que ya se abrió en Euskal Herria hace unos cuantos años, ¿no? Pues con el tres vemos que cuál es el papel que está jugando el Estado, y pues por eso vemos que nos ataca, ¿no?, en este momento. Y ante eso, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo os organizáis en Askapena, o cuáles son los apoyos que están surgiendo desde Euskal Herria y desde el resto del Estado y de los sitios donde estáis peleando? Bueno, porque... como sabréis, la cuestión de que lo de la Fiscalía ha sido hace muy poquito, por lo tanto, ahora estamos haciendo o estamos recogiendo toda la solidaridad que tenemos, tanto fuera de Euskal Herria como en Euskal Herria. Para afuera, los EAT, que son Euskal Herria en Laguna, los comités de solidaridad con Euskal Herria, han creado un manifiesto para recoger todas las adhesiones de grupos, organizaciones, movimientos y personas que quieran solidarizarse con Askapena, ¿no? Entonces, con ese manifiesto lo que se está haciendo fuera de Euskal Herria es recoger pues la solidaridad hacia nosotros, y por otra parte pues en Euskal Herria estamos pues recogiendo diversa solidaridad de, tanto de pues movimientos populares, sindicatos o partidos políticos, ¿no? Entonces, por ahora estamos en ello, ¿no? Aún así somos muy conscientes que el juicio vendrá y tendremos que hacer una defensa no solo hacia Askapena o hacia los encausados, sino hacia el internacionalismo mismo, ¿no? Que al fin y al cabo el Estado sabe que yendo contra una organización internacionalista le está haciendo daño también al internacionalismo que se está llevando desde Euskal Herria, ¿no? Por lo tanto, un poco también pues hacer frente, ¿no?, a esa ofensiva del Estado contra el internacionalismo en sí. Y Xavi, para las personas y organizaciones que quieran solidarizarse con vosotros, ¿el manifiesto se encuentra en vuestra página web, o ahí se puede firmar, o se mandan las adhesiones a correo electrónico? Pues no sé si todavía, o sea, no sé si se ha puesto en la web, pero en el momento en que lo tengamos lo pondremos para que para que le pueda llegar a todas esas organizaciones que quieran solidarizarse. Así que si no está hoy o mañana, pues estará en los próximos días. Vale, de momento, mientras tanto, si ese correo, ese comunicado está corriendo por aquí, por lo menos por Aragón, y así que animamos a todos los movimientos y colectivos a que se adhieran al apoyo. Y Xavi, no sé si hay fecha para el juicio, o sabéis algo más, o no, todavía ya no ha llegado ninguna fecha para el juicio. Aún así, pues eso, ya poco a poco estamos haciendo las relaciones que nos hacen falta para poder hacer a lo que nos viene, ¿no? Entonces, me imagino que pues cuando tengamos fecha y eso, ya lo haremos público y pues seguiremos adelante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Xavi, por haber participado aquí. Estamos con vosotros. Mucha solidaridad desde aquí, desde Zaragoza y desde Radio Topo. Y para lo que queráis, pues aquí estaremos y estaremos al tanto de las, bueno, de las nuevas noticias que vayan saliendo para daros nuestro apoyo desde aquí. Así que, bueno, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias a vosotras. Y, bueno. Y estaremos. Muy bien, un saludo. Agur. Agur. Venga, pues, bye, gracias. Bueno, pues como internacionalistas que somos, desde luego todo nuestro apoyo a Askapena, unos compañeros que llevan muchos, muchos años dando ejemplo de lo que es un buen trabajo internacionalista, y nada, ahí estaremos pendientes del juicio y como siempre, pues condenando estas políticas que afectan tanto a Euskal Herria como al resto de colectivos que trabajamos en esto que llaman el Reino de España y que sufrimos de los mismos tiranos. so where's the link? Looking forward and backward, making things right for the youths them Lord. Youth from uptown, now come and rise up. Youth from downtown, now come and rise up, rise up, rise up now. Oh no, fidgets. Youth from downtown, now come and rise up. Youth from downtown, now second land come and go. We make that wicked them fall. Yes, I've got the plan. Do you understand? I'm a constable, sent to nowhere. Throwing your aquí estamos en. Bueno, pues después de la entrevista con Xavi Ascapena, os vamos a pinchar una entrevista porque la tenemos grabada. Como sabéis, la semana pasada terminaron las jornadas de educación y exclusión social y tuvimos la suerte de tener aquí a Dilar, miembro del movimiento de mujeres kurdas. Y bueno, evidentemente ella ya no está aquí, por lo tanto le hicimos una entrevista para Radio Topo y os la vamos a pinchar directamente. Así que os dejamos con la entrevista y luego volvemos. Y luego volvemos. Aquí estamos en Lucha Libre y, como os comentábamos en la introducción, estamos con Dilar Diric del Movimiento de Mujeres Kurdas, que está aquí en Zaragoza para participar en las décimas jornadas sobre educación y exclusión social. No sé si lo voy a decir bien. Shobash. Shobash. Que eso en lengua kurda, y si se dice por la tarde, quiere decir hola. Bueno, pues buenas tardes, Shobash, Dilar. Es un placer para nosotros tenerte aquí en Zaragoza y haber podido disfrutar de ti. Vamos a entrar directamente en la situación un poco actual kurda, y la pregunta un poco sería, pues eso, ¿cuál es a día de hoy la situación de los kurdos en, bueno, todo el conflicto en Oriente Medio que estamos viendo, y cuál está siendo esa relación con el Estado Islámico y demás? First of all, thank you very much for having me on your show. En primer lugar, muchas gracias por estar en vuestro programa. La situación del pueblo kurdo y de Oriente Medio es muy complicada debido a varios factores. En primer lugar, los kurdos se encuentran divididos en cuatro países: Irán, Irak, Turquía y Siria, y han estado sometidos a la represión de estos cuatro estados, por lo que tienen una larga historia de lucha y resistencia. Pero en este momento todavía es más trágico debido a los ataques del llamado Estado Islámico en Irak y en Siria. Así que en este momento los kurdos de diferentes partes están luchando contra los fascistas del Estado Islámico y también contra el régimen de Assad. También luchan contra el Estado turco y contra Irán. Así que la situación es muy complicada, al igual que en todo Oriente Medio. El surgimiento del Estado Islámico ha despertado una gran atención mundial sobre la causa del pueblo kurdo, porque los kurdos son muy diversos en cuanto a su origen nacional, lingüístico, religioso, etcétera, y han sido marginados por diferentes potencias estatales. El hecho de que ahora estén en la línea de frente luchando contra el Estado Islámico ha hecho que mucha gente preste atención a lo que está pasando. Y sin embargo, vemos una forma de apoyo muy selectiva cuando se trata de que kurdos, de qué kurdos deben ser apoyados, qué kurdos sirven al statu quo y cuáles no. Porque podemos ver que hay dos líneas políticas en el Kurdistán. Una que está muy a favor del orden global, que persigue el objetivo de un Estado kurdo independiente, que es apoyado por el sistema capitalista y que se involucra en el comercio de petróleo, etcétera, y que sigue una línea muy nacionalista. Estamos hablando de la mayoría de los partidos dentro del gobierno kurdo dentro de Irak. Pero por otro lado, tenemos una lucha kurda de izquierda radical que surgió en Turquía a finales de los 70, alrededor de la filosofía o la ideología del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que es designado como terrorista por Turquía, los Estados Unidos o los países de la Unión Europea, y han hecho una guerra de guerrillas contra el Estado turco. También han luchado contra varios regímenes. Ellos han rechazado el nacionalismo por ser un concepto primitivo, y aunque al principio comenzaron con el objetivo de un Estado kurdo independiente, durante los últimos 15 años han rechazado la idea del Estado por ser inherentemente opresor y dominante y hegemónico. Y ahora intentan trabajar por la autonomía y cambiando lo que se entiende por independencia y libertad, persiguiendo el sistema que llaman confederalismo democrático, que está radicalmente basado en principios radicales de democracia desde la base, ecología y, lo que quizás sea más interesante para la mayoría de la gente, la liberación de las mujeres. Así que ellos ya no quieren tener un Estado independiente, sino crear una autonomía local y de base, independiente de los Estados dominantes, rechazando los pilares del sistema global, el capitalismo, el patriarcado y el Estado. En este sentido, los kurdos de Siria han estado adoptando este modelo político de organización. Desde que en 2012 las fuerzas del régimen se retiraron del norte de Siria, ellos han declarado zonas autónomas y desde el comienzo de 2014 declararon tres cantones autónomos: Yizire, Afrin y el más famoso Kobane, y han estado luchando juntos con los árabes, los asirios, los chechenos y los armenios en la región, con una visión radical de la liberación de las mujeres también, que es muy poco habitual en Oriente Medio. We see two different lines in Kurdistan, and it's interesting that while the Kurds. Así que vemos dos líneas diferentes en el Kurdistán. Es interesante ver que a los kurdos en Irak se les suministraron inmediatamente armas, inteligencia, apoyo político, dinero, cuando el Estado Islámico atacó su región desde el verano de 2014. Los kurdos en Siria han estado luchando también contra el Estado Islámico durante los últimos 2 o 3 años, pero a nadie le importa. Así que, de hecho, fueron marginados por el sistema internacional. Y antes de que los yihadistas fueran marginados, los kurdos fueron marginados, debido a que Turquía es un importante aliado de la OTAN, y a que los kurdos de la zona están próximos a la ideología del PKK, que es el peor enemigo de Turquía. Es muy interesante ver que no hay una unidad de lucha del movimiento kurdo, sino que hay dos líneas dominantes y hay otras entre estas dos. Esto es evidente en el actual conflicto, pero vemos que también el surgimiento del Estado Islámico ha atraído la atención sobre la causa kurda y sobre Oriente Medio en general. Y nos gustaría centrarnos en una de esas dos líneas que cuentas, porque recientemente, ya en el último año, Rojava ha tomado un protagonismo internacional, pues porque ahí se ha luchado contra el Estado Islámico, pero también porque ahí se ha producido una revolución que nos gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí en Rojava? Es muy importante tener en cuenta que en los últimos 2 años a todo se lo ha llamado una revolución, especialmente desde el comienzo de la llamada Primavera Árabe. A cualquier cambio de régimen se le ha llamado revolución. Pero en realidad una revolución es mucho más que si la persona en el poder lleva barba o no. No es así de simple. No es sobre quién está en el poder, sino sobre qué es poder, qué aspecto tiene el sistema. Revolución significa cambiar radicalmente el sistema en el que vivimos. Y esto no ha pasado en la mayoría de los países. Lo que es significativo en la situación en Rojava es que desde que las fuerzas kurdas se hicieron con el control, cuando el régimen se retiró de la región del norte de Siria, en primer lugar, los kurdos dijeron que no queremos perpetuar los mismos mecanismos de dominación como hace el Estado. Inmediatamente comenzaron introduciendo una radical liberación de las mujeres en la región. Han cambiado la forma en la que funciona la educación. En lugar de las políticas de una nación, una bandera, una religión, un idioma, que tan dominante en la región también es en el régimen sirio también, y en contra de la oscuridad del Estado Islámico que quiere destruir toda la diversidad de colores de Oriente Medio, ellos se han cogido de las manos de los árabes, de los armenios, asirios en la región y han dicho: queremos crear un sistema juntos, no queremos que sea el dominio de los kurdos. Queremos crear un sistema nuevo basado en el autogobierno local y sin que dependamos de nadie. Así que lo que han hecho desde entonces es debido a la naturaleza de la geografía. Estos tres cantones no están geográficamente conectados. Entre ellos están la frontera entre Siria y Turquía o el Estado Islámico y otros combatientes yihadistas, por ejemplo, el Frente al-Nusra o otras fuerzas rebeldes. Pero desde entonces, en 2013, ellos han declarado la autonomía, han establecido sus propias fuerzas armadas, El ejército de las mujeres es autónomo después que las mujeres así lo decidieran. Han conseguido consejos de barrio, de ciudad, de aldeas, etcétera. Una economía cooperativa. Han creado todo tipo de mecanismos diferentes para mantenerse a sí mismos en esta situación de guerra. En 2014, al mismo tiempo que tenía lugar la conferencia de Ginebra II, en la que supuestamente se buscaba una solución de paz entre el régimen y los rebeldes, lo que no fue el caso, los kurdos no fueron invitados a pesar que suponen el 10 y el 15% de la población. Y a pesar de que juegan un papel clave en esta guerra, no fueron invitados debido a la presión de Turquía. Al mismo tiempo, declararon estos tres cantones, básicamente para decir que no necesitamos la aprobación de nadie. No nos importa lo que hagáis en Ginebra, nosotros declararemos nuestros tres cantones. Así que lo que hicieron en cada cantón y, por supuesto, en Kobane, ahora es diferente porque la ciudad ha sido completamente destruida, pero antes de esta destrucción, en cada cantón había 22 ministerios. Podemos decir, pero esa no es la palabra, pero como traducción puede servir. En cada ministerio debe haber tres personas, un ministro y dos viceministros. Si un ministro es kurdo, los otros tienen que ser árabe y asirio. Si el ministro es árabe, los otros tienen que ser kurdo y asirio. Y al menos una de ellos siempre tiene que ser una mujer. Pero si el ministro es hombre, entonces las otras dos tienen que ser mujer. Así que en general la cuota es del 40%. Este 40% tienen que ser mujeres en todas las zonas, desde la administración general del cantón hasta los consejos de los barrios. Siempre hay un hombre y una mujer. Esto se llama copresidencia. Pero estas cosas no significan mucho si la mentalidad de la sociedad no cambia. Es por esto que la educación es tan importante. Por eso han reemplazado los mecanismos de adoctrinamiento del Estado y la educación y en su lugar promueven el pluralismo, la diversidad y desafían el sexismo y el racismo, también en las ciencias sociales. Así que la gente puede hacer una crítica de las ciencias en las academias que se han creado. Estas academias están abiertas para todos, no hay restricciones de edad. No hay que pagar tasas por esto. Es muy importante ver que todo esto está pasando a pesar del embargo y de la guerra, porque al mismo tiempo la gente está siendo asesinada por el Estado Islámico y por el régimen de Assad. Y a pesar de esto, han sido capaces de crear este sistema alternativo, que podría ser un modelo para la región, porque Oriente Medio está gobernado por monarquías, por dictaduras, por este concepto monista de la democracia que dice un Estado, una bandera. Pero la gente ahí trata de promover la diversidad. Y quizás lo más importante es el elemento de la liberación de las mujeres. Es muy interesante ver que en este contexto esta ideología o esta organización política viene del PKK, que es etiquetado como una organización terrorista. Esa es la principal razón por la que el sistema internacional siempre rechaza lo que está pasando en Rojava. La gente está poniendo en marcha proyectos democráticos desde la base, y esto siempre es completamente ignorado. También sabemos que las grandes potencias siempre pretenden introducir libertad y democracia en Oriente Medio, pero lo que vemos aquí es que una versión de democracia y de independencia muy radicales. Nadie quiere esto en realidad. Nadie que quiere que la gente de Oriente Medio sea verdaderamente liberada. Esta ideología viene explícitamente del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, del PKK. Aunque a uno puede no gustarle este partido, uno puede criticarlo, pero cuando la gente habla en los más media, siempre ignora de dónde viene esta movilización colectiva. Por ejemplo, la lucha en Kobane ilustra muy bien todo esto. Porque cuando las gentes de otras regiones huyeron, incluso antes de que llegara el Estado Islámico, por los actos horribles del Estado Islámico, la gente de Kobane se movilizó colectivamente. La ciudad entera tomó las armas. Antes de que la coalición internacional se crease, mujeres de 70 años crearon sus brigadas autónomas para combatir. Así que este es el nivel de conciencia política que hay allí, y se basa en la acción colectiva y en una lucha muy radical, podríamos decir. Esta es la razón por la que Kobane no cayó. Es por este nivel de conciencia política que la gente está combatiendo militarmente al Estado Islámico al mismo tiempo que tienen una visión por la que luchar. Tienen una ideología, han iniciado un tipo de revolución social. Y esto es por lo que están luchando. Especialmente las mujeres tienen una causa, porque las mujeres son invisibles en la región. Por eso han tomado las armas. Uno no puede separar este tipo de organización social o el modelo político en Rojava de sus victorias contra el Estado Islámico. Es muy importante tener esto en mente, porque es esta política, esta ideología, lo que ha mantenido viva a esta resistencia. Porque, de hecho, el día después de que Kobane fuera liberada, la gente allí cogió los retratos de Abdullah Öcalan y comenzó a bailar. Pero no oirás esto en los medios de comunicación, porque la coalición quiere apropiarse y cooptar la resistencia de Kobane para sus propios intereses, y actúan como si fueran ellos los que han salvado a Kobane. Pero sabemos que son los países que ahora forman la coalición contra el ISIS, los mismos que han suministrado armas e inteligencia a los yihadistas en Siria. Así que no nos hacemos ninguna ilusión en absoluto sobre la coalición. Fue la fuerza de la gente la que ha liberado a Kobane. Y es por eso por lo que no oirás nada del modelo político de Rojava en los medios de comunicación. Vamos a ir a lo mejor enfocando la última pregunta. Nos has dado ya algunas claves importantes de qué es lo que está sucediendo en Rojava, y ponías un acento muy importante en el papel de las mujeres en todo este proceso, e incluso en la lucha y la liberación de Kobane, esa participación absoluta en la lucha de las mujeres. No sé si nos puedes explicar un poco más, algo que es absolutamente tan impactante para nosotros, como es ver en esas fotografías todos esos batallones de mujeres al frente de la lucha y de la liberación de Kobane, y bueno, cómo es un poco todo este proceso en concreto de las mujeres. En los medios de comunicación, las mujeres que han luchado contra el llamado Estado Islámico han sido representadas o retratadas de una manera muy específica, que ha sido de muchas formas muy, muy problemáticas. Por un lado, es genial que por primera vez después de décadas el mundo ve que las mujeres están luchando, porque las mujeres han estado luchando durante décadas sin que nadie se diera cuenta, o algunos las veían como prostitutas o malvadas mujeres terroristas. Así que por primera vez la gente sabe lo que está pasando en Kurdistán y con las mujeres kurdas. Al mismo tiempo, la forma en la que están siendo retratadas es muy problemática, porque por un lado desafían estas visiones racistas y orientalistas de las mujeres en Oriente Medio, porque es una región muy patriarcal. Para los colonialistas es muy llamativo que las mujeres en un entorno tan retrógrado estén combatiendo al Estado Islámico, pero es muy importante saber que las mujeres están combatiendo a una ideología que ha lanzado una guerra muy explícita contra las mujeres, esclavizando, violando y vendiendo mujeres. Por ello es una guerra feminicida. Sin embargo, eliminando su carácter político y retratándolas como mujeres hermosas y sonrientes, no es hacerles ningún favor a estas mujeres. Porque cuando hablas con estas mujeres, te dicen que no quieren que el mundo las conozca por sus armas, sino por sus ideas. Así que los mismos medios de comunicación y los mismos estados que retratan a estas mujeres como valientes combatientes contra el Estado Islámico nunca apoyarán las visiones políticas de estas mujeres. Así que, ¿qué hay en realidad detrás de todo esto? Hay un legado de décadas de lucha. Las mujeres del movimiento kurdo, en todas las esferas de la vida, han, y esto es importante decir que son las mujeres del entorno al PKK, han llevado a cabo huelgas de hambre en las cárceles, han dirigido los levantamientos populares en las aldeas, se han unido a la lucha de la guerrilla contra el Estado turco, por ejemplo, pero también contra el Estado iraní. No solo el PKK, pero principalmente todo esto ha ocurrido en torno a la ideología del PKK. Así que es porque Abdullah Öcalan y en general el PKK han dicho que sin la liberación de las mujeres, la liberación de la sociedad no será posible. Sin embargo, en los 80 y los 90, las mujeres que se unieron a la lucha sufrieron mucho porque se dieron cuenta de que la liberación nacional es muy limitada. Si te centras solo en la liberación nacional sin desafiar a otras formas de opresión, también en el interior de tu lucha, no podrás liberarte de una forma significativa. Después de sufrir opresión y discriminación dentro de las propias filas militantes, las mujeres, animadas por Abdullah Öcalan, comenzaron a organizarse a sí mismas de forma autónoma. Es muy importante resaltar que un líder masculino del movimiento de liberación impulsó esto. Es extraordinario. No se ve muy a menudo dentro de los movimientos de liberación, incluso en aquellos que son socialistas, porque muchos de estos movimientos pueden ser sexistas de muchas maneras. Así que las mujeres comenzaron a organizarse autónomamente. Organizaron su propio ejército, sus propios partidos, sus propios congresos, etc. Así que es por esto que hoy podemos ver en Rojava que cuando hay consejos de ciudad o en las aldeas, en paralelo, hay un consejo de mujeres que pueden vetar las decisiones de estos consejos. Así que este foco de atención sobre las organizaciones autónomas de mujeres fue articulado después de que las mujeres, que sufren múltiples capas de opresión, también dentro del propio movimiento, comenzaron a decir que el patriarcado es un tema que debe ser atacado por encima de todo, pero que no puede separarse de la lucha general. En este sentido, las décadas de lucha y sacrificio de las mujeres dentro de la lucha general nos ha llevado a este legado que vemos en Kobane en estos momentos. Y las mujeres que están luchando en Kobane te dirán lo mismo, que nuestra lucha es la continuación de las mujeres que las mujeres del PKK empezaron. No se ven a sí mismas desconectadas de esta lucha. Así que tienen raíces ideológicas, porque formas diferentes de opresión no pueden ser separadas las unas de las otras. No puedes separar la violencia del Estado o la opresión económica de la opresión del patriarcado, porque las mujeres, aunque los hombres kurdos sufren opresión, las mujeres kurdas todavía sufren más. Así que tiene mucho que ver con el poder y con el abuso de poder, con cómo percibes el sistema, y si no reconoces los mecanismos de dominación y subyugación que causan todos tus problemas sociales, no vas a llegar a ningún sitio. Es por eso que, especialmente en Oriente Medio, que las mujeres juegan un papel clave en el movimiento, es extraordinario. Sin embargo, esto nunca debe darse por supuesto. De muchas formas, en situaciones de posconflicto, los avances de las mujeres han sido olvidados. Es por eso que, tomando las experiencias de otros contextos, las mujeres de Rojava, que por primera vez tienen la oportunidad de realizar esta visión, porque no hay un Estado que pueda impedirlo, porque ahora ellos controlan sus zonas. También en paralelo a la lucha armada están dirigiendo una revolución social. Tenemos las copresidencias, los consejos, etcétera. Saben que si no se cambia la forma en que la sociedad funciona, piensa, la mentalidad, nada cambiará. Y lo saben porque los avances que han conseguido ahora son el resultado de décadas de sufrimiento y sacrificio. Es por eso que creo que ellas no van a permitir que se las envíe de vuelta a casa. No tienen nada que perder porque ya lo han perdido todo, especialmente en la lucha contra una mentalidad como la del Estado Islámico, de verdad. Para las mujeres es una lucha a vida o muerte, no solo físicamente, sino también a nivel emocional. Creo que la lucha contra el Estado Islámico, sí, es una lucha militar. tiene mucho que ver con política, pero en realidad la verdadera fuerza no serán las bombas contra el Estado Islámico. La verdadera fuerza para confrontar el Estado Islámico, que está directamente conectado con la cultura de la violación que puedes encontrar también en todas las sociedades, la verdadera lucha contra el Estado Islámico será la revolución social. Porque, por ejemplo, muchas mujeres que fueron violadas por el Estado Islámico y que consiguieron escapar, fueron asesinadas después por sus familias porque habían perdido el honor de la familia. Esto en realidad es otra versión de la mentalidad del Estado Islámico. Así que para atacar a esto, para tener un verdadero cambio, una sociedad verdaderamente culta y políticamente consciente con espíritu de liberación, debes dejar de pensar en crear un Estado y creer que esto es la liberación, o simplemente luchar por tu propia etnicidad y creer que eso, la liberación nacional, eso no es posible. Tienes que relacionar todas las formas de opresión y combatirlas, y tienes que prestar atención a que algunas formas de violencia son muy específicas y necesitan una lucha autónoma. Y es por eso que creo que las sonrientes mujeres que luchan en Kobane no son solo símbolo y no están ahí por el consumo capitalista en revistas de moda. Estos son los resultados de muchas lágrimas y muchos sacrificios. En este sentido, ellas serán la verdadera fuerza y la verdadera revolución que derrotará al Estado Islámico. No solo al Estado Islámico, sino a la opresión en general. Es por eso que creo que es tan importante desde apoyar luego, también su esas política. Con palabras nos vamos a quedar. Para nosotros es absolutamente necesario escuchar voces como la tuya que nos traigan y nos acerquen un poco más la realidad vivida desde cerca. Y desde ASI, desde Lucha Libre, queremos trasladar un saludo con toda nuestra solidaridad internacional al pueblo kurdo. Y bueno, Shaubash. Muchas gracias por vuestra solidaridad. La gente de Rojava, cuando ven el apoyo de gentes de otras partes del mundo, esto les sube la moral para luchar, porque tal y como ellas dicen, esta es una lucha por la humanidad y no lo dicen para hacer propaganda. En verdad están luchando contra el fascismo y son varias formas de fascismo de alrededor del mundo en las que se están combatiendo allí: el comercio global de armas, diferentes fuerzas imperialistas, capitalismo, patriarcado, todas ellas se concentran ahora en Siria. Así que es por eso que las mujeres dicen que luchan por la humanidad y es por eso que de verdad aprecian la solidaridad y también la solidaridad desde Zaragoza. Muchas gracias, Dilar. Muchas gracias. Hasta siempre. Shabbat. Thank you. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No queremos irnos sin antes anunciar un par de convocatorias importantes. La primera de ellas, como todos sabéis, todo lo que se ha producido con la detención de los antifascistas, mañana a las 8 de la tarde en Plaza España hay una manifestación en apoyo a los detenidos. ¿Cuántos son al final? Pues, aquí ha habido 10. Entre ellos dos están en prisión preventiva. Y los otros están con imputados. Hay 5, creo, o en libertad con cargos. Uh-huh. Y hay que recordar que todo esto ha sido por la permisividad de las instituciones con los neonazis en Zaragoza. Todo el mundo sabía que se iba a producir ese encuentro. Uh-huh. Nadie desde la administración hizo absolutamente nada. El resultado son antifascistas detenidos, ningún neonazi detenido. Uh-huh. Ha habido un par de días de concentraciones en los juzgados en apoyo a los compañeros. Y mañana es la convocatoria. Uh-huh. A la concentración. A las 8 en Plaza España. A las 8 en Plaza España. Uh-huh. También va a haber concentraciones de solidaridad en otros puntos del estado, como por ejemplo en Madrid, en Sol. Uh-huh. Vale, y por otro lado, con otro tema que no tiene nada que ver, pero importante también, el próximo sábado 7 de marzo hay una manifestación convocada a nivel de Aragón en contra de la privatización del Hospital de Alcañiz. Uh-huh. De este tema hemos hablado un millón de veces en el programa, y bueno, simplemente deciros eso, que es el próximo 7 de marzo. Se fletan autobuses desde la FAB. Ahí podéis reservar billetes llamando al número de la FAB, que os lo voy a decir ahora mismo, que es 976-39-3305. 976-39-3305. Llamáis ahí, reserváis vuestro billete. Los autobuses salen de Zaragoza hacia Alcañiz a las 4 de la tarde frente a Helios. Y bueno, en fin, la convocatoria, bueno, la movilización está convocada por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Derechos Sociales del Bajo Aragón. Y bueno, que eso, que todo el mundo que pueda. Uh-huh. Alcañiz, porque es el primer hospital privado que va a haber en Aragón. Así que bueno, dos convocatorias, no nos vemos allí. Y bueno, pues nada, nos despedimos hasta el próximo programa. Uh-huh. Nos escuchamos el próximo miércoles entonces. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. a sister's mom in a blessed home. Keep them in the trash, yo. Down in the hole.